Además, el centro tecnológico también vamos a también estuvimos en colaboración con ellos para ver qué pudiéramos resaltar. Este día no puede faltar, ¿no? Este centro a nivel de Andalucía, y vamos a tener tanto una charla coloquio de marroquinería, donde vamos a mezclar, se va a mezclar la visión de personas relacionadas con la piel de una edad avanzada o bueno, con una experiencia ya rodada, junto con otras cuatro personas jóvenes y hacer una mesa de impresiones de cómo vemos el sector, de cómo analizamos los antecedentes, y creo que va a ser muy interesante por esa encuentro multigeneracional. Y también incluso la proyección de cuatro películas en el mismo centro tecnológico para relacionadas con lo que queremos lanzar también mensajes de moda, la relación de la piel de ubrique con la moda, y van a hacer cuatro películas relativas a bolso. Lo dejamos ahí y iremos profundizando. Vale. Sí, es verdad que como todos los años, pues haremos un cartel anunciando cada una de las actividades con las fechas previstas para que la mayoría de las personas, de los oyentes que nos están escuchando y dentro de sus posibilidades, pues que nos acompañen a conmemorar todo este elenco de actividades. Y estamos pendientes también de cerrar con unos particulares otra actividad que querían, que yo creo que se enmarcaba dentro de este contexto, y ahí estamos viéndolo, que si se cierra definitivamente, pues informaremos también de ella. Vale, en cualquier caso sí que se van a dar cita todas ellas en torno al mes de junio, ¿no? Imaginamos. Sí, ya es lógico, el día 1 sí vamos a tener el grueso de lo que estábamos hablando de las patacabras, el homenaje a las patacabras jubiladas, el reconocimiento a las tres figuras y a las tres personas que representan esta figura que acabamos de dar a conocer, y eso será el 1 de junio, y ya a partir de ahí pues intentaremos, porque es verdad que hemos intentado, como siempre, no buscar días que la afluencia de público sea la mejor, pero teniendo en cuenta también la multitud, ¿no?, de actividades que se tienen al margen de la conmemoración del Día del Petaquero, pues a veces cuesta trabajo, pero bueno, a lo largo del mes de junio, igual que tenemos con las actividades del Día de la Mujer en marzo por la igualdad, pues yo creo que mayo, junio puede ser perfectamente los meses del petaquero de Ubrique. Además, como en otras ocasiones también, ¿no?, que se vienen a conmemorar y a desarrollarse. Pues son los actos que con motivo del Día del Petaquero se van a llevar a cabo en nuestra localidad y que los anunciamos nosotros hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique a través de Cosas de Todo. Más asuntos a tratar. Temas relacionados con el ámbito de obra en nuestro municipio es otro de los aspectos, ¿no?, que quería resaltar. Pues sí, por eso le decía al concejal que me acompañara para poner un poco al día a los oyentes de Radio Ubrique, a nuestros vecinos y vecinas, con el estado de ejecución de las obras, también poder atender en más profundidad pues aquellas dudas y preguntas que existan sobre esta materia, y decir también que hoy está desarrollándose, sí, también hemos estado en esta mañana en un taller que creo que tiene bastante importancia, que es el taller dentro de la red del local de Acción en Salud. Es el segundo taller que se hace después del primero, que fue la presentación, ¿no?, de lo que era el proyecto RELA, en el que Ubrique forma parte. Nosotros desde el Gobierno entendíamos que teníamos que impulsar todos aquellos instrumentos que en este caso la Consejería de Salud ponía en manos de los municipios, la movilización ciudadana relativa a la adquisición de hábitos saludables, diagnosticar también la situación en el municipio, los problemas de salud que más preocupan, y en ese aspecto pues nos adherimos a las RELAS, como se le llama a la Red Local de Acción en Salud. Presentamos en octubre de 2016 todo el trabajo, cómo se tenía que organizar. Se constituyó también el grupo motor, que están representados pues diversidad, una serie de entidades y de profesionales, no solo del ámbito de la salud, sino también de los medios de comunicación, por ejemplo, que también está Fran como representante de esos medios, y en el ámbito deportivo, que teníamos también al técnico, a Jorge Caro, en el ámbito de medio ambiente, que a través del técnico de medio ambiente, y luego estaba el centro de salud a través de su trabajadora social, la UCI, estaba también la concejala de salud, como no puede ser de otra manera, Virginia, un médico que de reconocido prestigio, que también trabaja en la fraternidad, en la mutua, Pedro Galeana. Y puede ser que se me escape alguno y que me disculpe, pero es un grupo motor. Bueno, está Juani también, perdón, la técnico de consumo del Ayuntamiento de Ubrique, y ese grupo pues ha estado en la tarea en este año y medio largo, casi para los dos años, trabajando pues en el perfil de este plan, porque al final lo que es la adhesión a la red, lo que culmina es en un plan de acción en salud, donde se coordina y colabora las distintas políticas de los ámbitos que más relación tienen en este aspecto, para fomentar pues la calidad de vida y la mejora de nuestra salud, ¿no? Entonces, no quería desaprovechar la ocasión para agradecer y felicitar a todas las personas implicadas, a las entidades y a los colectivos sociales y del ámbito de la salud que están hoy trabajando en el edificio administrativo de la piscina durante una programación de todo el día, donde se le van a dar a conocer inicialmente ese perfil que se ha estado elaborando para compartir con ellos las impresiones. También en ese grupo motor estaba representado Mayores Vecinales con Manolo Sierra, y bueno, yo creo que se ha hecho un trabajo, parece que no, pero un trabajo intenso, y yo tengo que agradecer la implicación de todas las personas, particularmente, y de todas las entidades que están haciendo posible este trabajo. Creo que cuando a las personas se les da su sitio para poder opinar, para poder también revisar, criticar en positivo, pero con el ánimo de avanzar y mirar en el futuro más inmediato y a más largo plazo las cuestiones que podemos ir modificando, pues hay que reconocerlo y agradecerlo. Así que espero que sea una jornada, como le decía, muy productiva y que se culmine con toda seguridad con los mejores resultados. Pues el plan de local de salud, ¿no? Que es una de las actuaciones que se contemplan dentro de esa red local de acción en salud de Andalucía, RELAS, y que conoce o pretende conocer las necesidades, ¿no?, ciudadanas del municipio en materia de salud, para, bueno, pues dar respuesta también a las mismas, ¿no? Eso por un lado, y en obra, sí que también queríamos ofrecer esa información. Si le dejo a Manu. Bueno, sí, en relación a las obras que están que se están ejecutando, y hacer un resumen, ¿no?, por planes. Normalmente cuando yo vengo por aquí me gusta agruparlas por donde viene la financiación y por lo tanto los planes y la previsión de ejecución que tienen. Lo más inminente ahora mismo es el plan Invierte, que termina en junio de este año. Saben nuestros oyentes que eran 250.000 euros lo que estaban previstos en 15 intervenciones. Si te parece, te hago un recuerdo, ¿no?, de cada una de ellas, en el estado en el que están, de las mismas. Por ejemplo, calle Pasadilla ya está terminada. Estaba previsto el arreglo del pavimento, el saneamiento y demás, y ya está culminada. El arreglo, el saneamiento en la plaza Antonio Vega. He estado hablando esta mañana con el gerente de la empresa de agua, que estaba pendiente a ver si podían meter mano incluso la semana que viene. Esta es una obra que, por suerte, apenas se va a percibir porque se va a intentar hacer, como yo le decía, casi quirúrgicamente, por dentro de la red de saneamiento se va a recubrir con una manga interior para no tener que levantar la plaza entera con los daños que eso ocasiona. Queremos aprovechar también para un desperfecto que hay en la plaza de Antonio Vega, que se señalizó y se identificó que podía resultar a la larga peligroso, para que se pueda intervenir en breve, ya que va a haber gente por allí, aunque no tenga nada que ver, porque va a ser una empresa especializada la que va a hacer la manga. Bueno, cuando estamos en la zona, lo suyo es intentar, aunque la intervención es de cierta importancia, dejarlo resuelto, porque además no quiero que se alargue mucho más en el tiempo. Mejor abastecimiento en urbanización La Ladera está en ejecución. Esto sí quiero aprovechar para aclarar que esta es una intervención que estaba financiada en una parte por el plan Invierte y por otra parte por los vecinos. No la obra en sí, es decir, lo que tuvimos una reunión con los vecinos, y yo sí quisiera aclarar, porque ayer tuvimos la ocasión también de podérselo explicar al presidente, a uno de los presidentes de la barriada, porque había alguna duda por parte de vecinos. Lo que se hizo con la ladera es una barriada que no estaba recepcionada por el ayuntamiento. Es una barriada que tradicionalmente ha estado, literalmente, si se puede decir, había otros vecinos que en otros barrios me lo dicen y yo les digo que no. En la barriada de Mirasierra, ladera, es verdad que estaba marginada no, es que no estaba recepcionada. Por lo tanto, cada intervención que se hacía allí había que hacerla, cogía con pinzas, por decirlo de alguna manera, puesto que no estaba recepcionada por el ayuntamiento. De facto, se ha ido recepcionando, es decir, el servicio de electricidad, suministro de luz y demás está a todas luces recepcionado, pero faltaba que el otro suministro esencial, que era el agua, quedase recepcionado. Igual que con el suministro eléctrico, bueno, no, el ayuntamiento, se, como yo le decía ayer al presidente, bueno, nos tapamos los ojos y la cogemos tal como está. Asumimos lo que haya que hacer y los arreglos que nos encontremos. El tema de agua no, depende de una empresa que es mixta, que es parte privada y parte municipal. Esa empresa me dice que para poder intervenir allí, es decir, cada avería que se estaba ejecutando en la ladera, la estaban pagando los vecinos. Contrataban un fontanero y se le pagaba. Yo les pregunto qué hace falta para que entre dentro del entramado municipal, para que se olviden de cada avería que surge allí y, bueno, y que cada calle de la ladera sea una calle más de nuestro municipio. Y se hace un informe en el que se detecta que hay una parte de la red de tubería que presenta deficiencia del tipo de que el material con el que está hecho no es el adecuado, o en otro sitio me dicen que los empalmes tampoco son los adecuados porque no aguanta la presión, y en otra parte me dicen incluso que se detectan que hay a la misma altura redes de cable con redes de agua, lo cual significa un peligro a todas luces, y que mientras eso esté así no pueden tocar. Se identifica a lo largo de toda la red de la barriada qué punto están mal y qué puntos están bien. En la parte alta, en el propio plan que tiene la empresa de agua, me dice que la asumen como están porque está bien, y que si hiciera alguna falta, alguna intervención, pues la asumen directamente, pero que hay una parte que no. Esa parte que no es la que se está ejecutando para no arreglar el problema de agua a la ladera, sino para recepcionar la urbanización. Es decir, para que sea a través de esa obra, la empresa de agua nos diga, ya me quedo con la red. Y a partir de ahí ya toda la barriada queda totalmente recepcionada por el ayuntamiento. De manera que cualquier intervención, como pudiera ser el problema que tienen actualmente en una de las plazas que tienen filtraciones, pues se puede asumir sin que haya problemas de financiación. Porque actualmente el ayuntamiento, como cualquier otra administración, no puede gastar un euro en algo que no es municipal. Como no es municipal, se presentaban problemas de todas las maneras. Pues bueno, después de un problema histórico de décadas, a raíz de que esta obra se termine, quedará recepcionada, y los problemas de filtraciones, de baches, de asfaltado, de jardinería, de suministro eléctrico, de agua, todo ya será exactamente igual que cualquier otra calle de Ubrique, que hasta ahora no lo eran. Por eso sí quiero dejar claro que no se está pagando con los 14.000 euros de los vecinos solamente sustituir el tubo que llega hasta mi casa, no. Se está, a nivel global de la barriada, asumiendo la sustitución de la parte que hacía imposible que se pudiera recepcionar por el ayuntamiento. Y así se le explicó, y bueno, y de hecho estaban los planos en la reunión. Lo que pasa es que es verdad que hay algunos vecinos que no estuvieron y demás, lo estuvimos viendo con el presidente ayer, que lo recordaba. Y aprovecho, ¿no?, para todo el que no estuviese en la reunión o no la haya tenido ocasión de poderlo aclarar, pues para que lo tenga de primera mano. ¿Cuánto era el coste de esa inversión? Era 34.000 y algo euros, si no recuerdo mal, que los vecinos pusieron 14.000 y a través del Invierte 20.000. Siguiendo con el plan Invierte, se terminó también ya el drenaje del talud de Barbadillo, se está actuando en la insonorización de la Peña Flamenca, que esperemos que en breve esté terminada, y es una de mis peticiones al Calvario, porque se está eternizando más de lo que quisiéramos, porque también quiero aclararlo. Allí hubo problemas de filtraciones. En la parte del local municipal, de exposiciones, de la nueva sala de exposiciones, había filtraciones porque se habían ocupado los patios, el patio de luz estaba cerrado, al estar cerrado lo utilizaron algunos vecinos, bueno, se han provocado algunos daños, ha habido que impermeabilizarlo, eso ha sido adicional a la obra, porque se han provocado daños. En la parte de la peña, pues igual hubo un problema de saneamiento del bloque que provocó daño, total, que ha habido que hacer una intervención adicional. Además de la propia insonorización, que se ha tenido que hacer una caja dentro de la caja que no estaba incluido dentro del proyecto inicial, que quiero recordar que es de anterior a 2015. Siguiendo en el mismo orden, se ha terminado ya la construcción de la grada y mejora del acceso lateral del parque de Rafael Alberti. Lo habrán podido, de hecho ya lo están disfrutando los vecinos. También se pavimentó y se mejoraron las zonas recreativas del parque con el nuevo juego y demás, que también está en uso desde el primer día. Se cerró el Barbadillo con el nuevo cerramiento frontal. Está pendiente para su ejecución inminente también la mejora del ornamental del depósito de Cornicabra, con el pintado y la iluminación del mismo. La ampliación de la trasera del pabellón de deporte también se está ejecutando, ha sufrido un retraso porque durante el desarrollo de la obra se ha solicitado que se pusieran más puertas, con lo cual ha habido que abrir nuevos huecos, dejarlos previstos, solicitar las puertas que no estaban previstas, todo con la idea de optimizar más el espacio, pero está ya también en... se va a reactivar, te quiero decir, en estos días. Cerramiento de la pista Reina Sofía también se terminó. La adecuación y mejora de edificios en instalaciones municipales se está ejecutando actualmente, como en la Escuela de Artesanos y en el Archivo Municipal, y se está trabajando actualmente. Mejora y pavimentación viaria municipal, al final fue la mejora en Paseo de la Costurera, lo que es obra civil, está terminado, y va a ir el fontanero a ponerla el riego, porque nos comprometimos con los vecinos de que se iba a recuperar las zonas verdes, no se iban a quedar zonas marrones, como yo digo, porque en el PP1, algunos que presumen del dechado de virtudes, que es el PP1, las zonas verdes son marrones. Con lo cual, lo que esté en nuestra mano en cada intervención, vamos a intentar ir recuperando todas las zonas verdes que se quedaron atrás y nadie supo más. Y la construcción de los edificios, de los aseos, las pistas deportivas, que también están ya terminados. Eso en cuanto al invierte. Después, obras en ejecución, tenemos la calle Nardo, que está terminada. Lo que se están poniendo son los pasamanos y las barandas metálicas. Quiero puntualizar aquí que en cuanto se termine la colocación de los pasamanos, se va a continuar por el barrio en la calle Más Aceite para poder encauzar el saneamiento que viene desde el nuevo saneamiento de calle Nardo, poderlo encauzar bien en un primer tramo de calle Más Aceite, y el resto de la calle se va a mejorar también el pavimento, y eso va a ser a continuación. Se está trabajando a través de los planes provinciales en la piscina, en la cubierta y la estructura del edificio de la piscina, primera fase de planes provinciales. Se está trabajando en el comedor del Fernando Gavilán, que también es otra cosa que hay que destacar, que se cuenta con un nuevo comedor y se está trabajando actualmente en su adaptación para que a principio de curso esté disponible. Hay dos cuadrillas de mantenimiento actualmente, la mejora en bacheo, en recuperación de bolardo, pivote. Por cierto, me decían esta mañana que ayer se rompió un pivote que habíamos puesto de muestra, de pilotaje, que era hecho de caucho reciclado en la plaza de los ejércitos, en el cruce de la plaza de los ejércitos. Se puso allí un pivote que estábamos probando, ha funcionado muy bien casi 2 años, pero por lo visto al ver que era tan flexible que casi llegaba al suelo, lo han utilizado de columpio hasta que lo han partido. Así que recordad que los pivotes no son columpios, pero se sustituirá a la mayor brevedad. Lo que pasa es que hemos visto que ese modelo parece que incita más a utilizarlo de balancín que para su fin, que al fin y al cabo es no invadir la acera, por lo tanto provoca daño. Eso te decía en cuanto a mantenimiento, y se está trabajando también en la escalera del cuartel de la Guardia Civil. Aquí también me tengo que detener. Y me tengo que detener porque el uso que se está haciendo de la sensibilidad con el tema de accesibilidad ya me preocupa. Y me preocupa por dos temas fundamentales. Por un tema legal, es decir, yo he venido aquí muchas veces diciendo que hemos hecho muchas adaptaciones para eliminar barreras arquitectónicas, que me he ido por las calles con gente que ha tenido algún problema de accesibilidad, punto por punto, señalando a pie de calle cuál era el problema. Por lo tanto, no seré yo sospechoso ni nadie de este equipo de gobierno de generar problemas donde no los hay. Es decir, yo estoy aquí para dar besitos, yo no estoy aquí para pegarme tiros en el pie, como comprenderá, o para provocarle daño a alguien voluntariamente. Al revés, estamos para evitar problemas dentro de un marco legal. Quiero decir que las escaleras que se están haciendo junto al cuartel de la Guardia Civil, yo fui el primero responsable en solicitar que fuera una rampa, como es lógico, normal, y a todo el mundo. No, se me ha pasado a mí también por la cabeza. Bueno, me voy a ahorrar algunos comentarios que he leído, pero yo soy el primero que no quiere generar un problema donde no lo hay, no me lleva a ningún lado. Yo estoy para resolver problemas, para eso no estoy yo aquí, para generar problemas no estoy aquí. Allí se genera un problema de tránsito porque se cierra el cuartel y se busca la mejor solución. Dentro de esa solución yo solicito que se haga una rampa, como en tantos otros sitios. Tránsito peatonal. La calle San Lucas es una calle que no tiene tránsito peatonal, ni puede tenerlo porque iba a parar al jardín, iba abriendo la calle, iba directamente a la carretera. Bien, cuando solicitamos la rampa se me dice que no se puede hacer porque incumple la norma. pregunto por qué incumple la norma, y la norma es para aquellos que hablan y... O más que hablan, no, que alguien le ha dado una información y no se la ha dado completa. Yo le completo la información. Decreto 293/2009 de 7 de julio que aprueba el reglamento que regula las normas para accesibilidad en Andalucía. Este decreto tiene un periodo de ejecución que terminaba en diciembre, la moratoria que daba, moratoria por la que vamos a tener que adaptar algunas instalaciones municipales, como la piscina. Y esa moratoria que termina en diciembre dice que no puede haber zona de tránsito con rampa peatonal superior al 8% o al 10% en función de la longitud del mismo. Es decir, no puede haber una rampa, como mucho, que tenga un 10% de tránsito peatonal. Al decirme eso y al tener el documento por delante y un informe en el que me dicen que si yo autorizo una rampa allí, incumplo con la ley, y si pasa alguien con una silla de ruedas de estas que pesan tanto y se le vuelca, somos responsables de haber infringido la ley, literalmente infringido la ley. Sí, hay rampas en Ubrique con más pendientes, anteriores al año 2009, y el que la haya hecho del año 2009 en adelante la ha infringido. O cuanto menos hasta el periodo de cadencia, que era diciembre del año 2017. Es decir, toda rampa a partir de que acaba la moratoria, que es diciembre del año 2017, no puede superar un 10%. A mí me sorprende mucho que a mí se me pregunte en un pleno que por qué no infringo la ley literalmente. Es decir, a mí se me dice que, bueno, que la rampa puede tener más del 10%, pero que por qué no lo hago. Y eso me lo dice un abogado, ¿eh? Como yo recordé en el pleno. Yo estoy aquí cuando yo prometo el cargo para cumplir y hacer cumplir la ley. Yo no vengo a una concejalía a saltarme las normas, como es lógico. Es más, se me presupone que estoy para cumplirla y además hacerlas cumplir. Pues por eso quería aclararlo. Yo puedo entender que en las determinadas tertulias, quien no tenga ninguna responsabilidad, pues bueno, pues quiera que se quiera focalizarlo, hacer la crítica y bueno, y además cebarse con un problema que tiene mucha gente de accesibilidad, y por eso me da coraje de que utilicen problemas de la gente para hacer un manuseo, juego sucio político. Aquí estamos todos para intentar hacerle la vida a la gente más, lo más fácil posible. Y si la manera de hacer la vida posible más fácil es artículo 23 de este reglamento, porque el 22 me dice que no puedo, me prohíbe esa rampa, el 23 me dice cómo tengo que hacerla, y el artículo 23 dice que serían rampas con un paso determinado, con tramos de tres escalones, con un descansillo y con los pasamanos. Y cumple literalmente el artículo 23 de este decreto. Lo digo para las opiniones. Son libres siempre y cuando uno no tenga una responsabilidad. Porque si uno tiene una responsabilidad y es un cargo electo que además ha jurado o prometido un cargo, se le presupone que tiene que cumplir con la ley. Creo que ha quedado claro, más o menos. Contextualízame la obra, ya que estamos para aclararnos. Sí, te contextualizo. La obra era el cuartel de la Guardia Civil, decide la Dirección General de la Guardia Civil, que además me demuestra con papeles que es propietario hasta del jardín, porque en sus años se le cedió hasta el jardín, que lo pueden cerrar. Hemos estado aguantando, yo creo que más de 2 años, si no que la alcaldesa me corrija, porque vino un comandante de no sé dónde también. Sí. Ya venían pidiéndolo desde la primera vez que se presentó el coronel. Hemos estado aguantando. Cuando el cuartel, dentro de su disciplina, seguridad, posibilidades, decide ya que se cierra, nuestra responsabilidad es buscar un paso alternativo. Es más, pasamos por los jardines que le hemos pedido que nos dejen para poder utilizar y hacer el tránsito peatonal. Y ahí se plantea y se diseña hacer un paso peatonal, que yo pido que sea una rampa, pero que me dicen que legalmente no puede ser. Y como no puede ser, pues no tengo más remedio que buscar cuál es la manera más fácil para facilitar y que se generen las menos dificultades de tránsito posible, que son las que viene además regular por normas. Máximo 3 escalones, pendiente, anchura de 3 metros, es decir, el artículo 23 del decreto que está a disposición de quien quiera. Tú sabes que yo cuando vengo siempre con datos y me dicen que soy muy pesado con los datos. Es que frente a opiniones y gratuidad y anonimato de las palabras, lo único que vale son los datos. Así que hasta ahora, vale, yo puedo entender eso que te digo. Son críticas, opiniones, y cuando las opiniones no dejan ser más que una opinión de alguien que además no tiene responsabilidades y que bueno, que puede ir a verterlas donde quiera. Pero cuando ya se intenta jugar con temas delicados y sensibles como la accesibilidad, ya vamos a contextualizarnos y vamos a ver qué terreno nos movemos. El que nos movemos es el legal. A partir de ahí, El color será opinable. Lo demás, todo eso. Además, otra cosa que sí quiero decir de las escaleras. También he leído por ahí que yo no me he sentado con nadie ni se lo he explicado a nadie. Incierto. La alcaldesa y yo nos hemos sentado con la asociación, con el presidente de la asociación. Nos hemos sentado con vecinos de la asociación. Yo me he sentado con un grupo de 5 vecinos que manifestaron su preocupación. Se les explicó y me dijeron que lo único que me pedían era que al menos que hubiese pasamanos. Yo les garanticé que iba a tener pasamanos. Un tema de ver la posibilidad de cómo llegar mejor a los contenedores. También se lo dije que lo íbamos a buscar porque si le iban a cerrar paso a ver todas las alternativas. Yo no puedo quedarme callado cuando leo por ahí que yo no me he sentado con nadie, no se lo he explicado a nadie. Todo, es más, a petición nuestra se lo ha explicado y a petición de los vecinos también se lo ha explicado. En los dos sentidos, es decir, hemos sido proactivos en la explicación y en la explicación cuando ellos nos la han solicitado porque no se hayan enterado por el cauce que no se hayan enterado. Y aprovecho otra vez para explicarlo. Así que yo creo que informado está. Y si no, seré gustoso de explicárselo a quien sea en el ayuntamiento o en los servicios técnicos, como sea. Yo no soy como antiguamente de escudarse en los servicios técnicos. No, yo lo explico. Pero el marco legal es el que es. Es que yo no lo puedo cambiar. Tendríamos que estar en otro sitio y además no es este. Eso por el tema de las escaleras. Y por último también otra obra que se terminó, pero que vamos a hacer una modificación y que ayer mismo ya hubo una, es en calle Curtidores, que se ha puesto en un solo sentido de tráfico rodado y que, aunque la propia obra delimitó los aparcamientos a través de adoquines, también tenía una anchura de 2,5 metros por 5 metros de longitud, como marca la norma. Recuerdo otra vez que esto lo hace gente que ha estudiado las normas. Ya están hechos y están delimitados. No obstante, viendo que podemos aprovechar un poco más y que hay quien no respeta el límite adoquinado, pues se va a proceder a valorarlo para delimitarlo pintando cada aparcamiento en el suelo y viendo si es posible reducir la zona y acotar zonas de carga y descarga. Bueno, de la manera que sea, optimizar, como decimos siempre, cada metro para poder aparcar. Uh-huh. Optimizar la zona de aparcamiento que se queda, ¿no? En la parte de Curtidores. Hasta aquí el tema de obra. Hay ya un buen número de preguntas que se van acumulando. Vamos a dar paso a ellas, pero antes otra cuestión más dentro del ámbito de lo que es la información de la gestión municipal. Este martes tenemos pleno ordinario en el que se va a abordar, entre otros asuntos, la modificación presupuestaria por la generación del crédito, ¿no? Y es uno de los temas también que quiere destacar. Sí, bueno, tenemos pleno, un pleno que tiene bastante contenido. Aclarar que parece que se ha dicho anteriormente en estos días atrás en los micrófonos de esta casa que hay un expediente que es el proyecto de actuación en Cerro Mulera y que denunciaba, si no recuerdo mal, Izquierda Unida, de que no tenía información sobre el expediente, cuando sabe sobradamente que se les fue proporcionado el expediente íntegro a cada grupo municipal con antelación suficiente para su análisis y valoración, para ver la postura, que cuando llegara el momento de llevarlo a pleno no dijeran este tipo de cosas. Yo no sé si es que estamos buscando excusas en otros para los posicionamientos que se vayan a tener en el pleno, que tampoco se entiende. Y que luego, si hay dudas de por qué en un expediente no se le contesta a una entidad interesada, como Ecologista Nación, mire, que pregunten al secretario. Yo mira, comparto lo de Manu, porque donde está el margen de maniobra político, lo utilizamos al máximo, para favorecer siempre respuestas, para favorecer siempre participación, para favorecer siempre diálogo. Pero si hay duda de estas características y no se sabe cómo se termina o culmina un expediente administrativo, si la respuesta es la propia propuesta de resolución, oye, que se le pregunte a Secretaría, a Urbanismo o a quien entiendan, porque son, en este caso, concejales de la corporación y tienen todo el derecho a estar informados minuciosamente de cualquier asunto que les interese. Ya está bien esto de hablar de ocultismo y de que no tienen información, ¿no? Mira, la que tú quieras tener. Si tú no te interesa, desde luego no la tienes. Pero es que encima hay temas como el que han comentado, de que se les ha dado plena información y no pueden decir lo contrario. Hombre, es que hace falta a la verdad. Eso es obvio. Igual que el programa en el que anunciaba, adelantaba la cuenta general que iba a la Comisión Especial de Cuenta, que es la propia Comisión Informativa que tuvimos el martes, y adelantaba esos 200.000 euros de superávit, pues claro que la alcaldesa lo resalta, porque es una magnífica gestión económica de nuestros presupuestos municipales. Porque hace muchos años que este ayuntamiento no tiene unos datos similares a estas características. Dicen otros que tienen otras cosas que resaltar, que resalten lo que entiendan, que les preocupe. Pero bueno, yo creo que decir que se está ocultando información que tenía que ir, y yo adelanto porque, claro, esa parte me la habían comentado, igual que cualquier otra. Yo estoy dentro de la casa y los expedientes administrativos dispongo normalmente de mayor información hasta que llega el momento formal. En la comisión informativa se dio cuenta que, por cierto, nadie preguntó ni propuso si esos 200.000 a dónde van ahí, a dónde les gustaría a ellos. No dijeron nada, lo digo también aquí, para que, porque cuando tenemos los encuentros, los grupos municipales, no se dicen la mitad de las cosas que luego se escuchan en estos micrófonos. Hombre, yo creo que los grupos y los portavoces, ya si vienen aquí con ahínco, ¿no?, vehemencia, de defensa o de propuesta alternativa, oye, hazla usted en la mesa a quien se la tiene que hacer. Y no hubo una simple pregunta de dónde se iban a destinar 200.000, que evidentemente no va para todo o no va todo para el Cine Capitol. Es un objetivo que este equipo de gobierno quiere cumplir con nuestro municipio, que es ampliación de espacio escénico, que no se ha hecho en 12 años, que se obtuvieron oportunidades mejores y que nosotros lo vamos a hacer sin condicionar, como dije, al municipio de Ubrique ni a futuros gobiernos. Con lo cual, el que tenga una crítica política y tenga otras prioridades, lo puedo comprender, pero, hombre, que no sea lo de para pagar deuda. Para pagar deuda, lo que nos dice Montoro que tenemos que hacer con los superávit de los ayuntamientos, de las diputaciones. La guerra que tenemos la Federación Española de Municipios, la Federación Andaluza de Municipios y la mayoría de partidos, pero algunos que son de izquierda, parece que lo que quieren es que paguemos nuestros esfuerzos económicos, contribución de nuestros ciudadanos, a pagarla a los bancos. No, si se los pago de las deudas están garantizados. Si aquí no hay ninguna deuda que nos esté cubriendo. Ahora, si yo hago una gestión económica que se obtiene un superávit, pues podré destinarlo a atender problemas de mi municipio. Creo que es lo razonable, ¿no? Y no demandar otras cosas. Pero bueno, cada uno, como digo, yo respeto las prioridades y las preferencias de cada cual. Ahora, lo que sí, de cierta manera, no me parece es faltar a la verdad y decir ciertas cosas que suenan muy bien a título propagandista o partidista, pero que no hay un fondo. Y yo soy una persona de fondo, aparte de la forma. Creo que eso es importante, pero luego es todo lo que queramos proponer, oye, que se hagan los órganos donde las propuestas se pueden tener en consideración, porque yo no suelo escuchar tampoco los programas de esta emisora, ni muchos de ni otros, porque mi tiempo es muy limitado y normalmente estoy atenta a todo lo que va saliendo, pero no lo escucho literalmente, y entonces no es el medio, ¿no? Era como lo de la aplicación del móvil, ¿no?, que molestaba, porque aquí había un importante contenido de pequeñas cuestiones que el ciudadano puede mejorar a través de la aplicación del móvil, mejora Ubrique, y ahora parece que el problema es que esa facilidad en la gestión, que es como se tiene que hacer, pues le quita algunos contenidos o motivos de crítica o no sé qué, y parece que molesta, y hablamos de instrumentos que facilitan la comunicación ciudadano-ayuntamiento para una mejor atención, y encima todo se critica. Bueno, entonces ya sabemos lo que se está buscando, ¿no?, que es siempre la búsqueda de dónde está el conflicto, pues para agarrarme al mismo. Y para ir terminando sobre lo que estoy comentando, hombre, varias cuestiones que creo que sí que son importantes. Yo, si los que vienen aquí a defender determinados intereses de colectivos, barriadas y demás, presta la misma atención a los vecinos que la atención que nos presta el equipo de gobierno cuando informamos en pleno, cuando le contestamos a sus preguntas en pleno, cuando nos proponen cualquier, si alguna vez se produce, cualquier duda, propuesta que se nos hace, pues yo le diría a los vecinos y a estos colectivos que tengan cierto cuidado, porque desde luego a nosotros o no se nos entiende, no se nos escucha o no sé qué ocurre. ¿Y a qué me refiero exactamente? Pues si las escuelas taller, si hay, en fin, ese argumentario del PP que hay 4 millones que no están destinados. Vamos a ver, yo lo que quiero decirle a los vecinos y vecinas de Ubrique, hubo una convocatoria como se tiene que hacer hoy día las cosas. Yo es que me alarmo de determinados mensajes que se dan en estos micrófonos, que es a través de órdenes que se publican en BOJA, boletín provincial o BOE, según la administración que la mueva. Y no hay ninguna convocatoria abierta de escuelas taller. Con lo cual, este ayuntamiento, pues, a ver si así lo entiende mejor, le decía que es una propuesta que el PP hizo al Parlamento, que con un remanente que no se destinó, que se abriera, pero al día de hoy no hay ninguna convocatoria abierta de escuelas taller. Con lo cual, la respuesta a esa pregunta es muy fácil. No se ha presentado porque no hay ninguna convocatoria. A ver si así se entiende un poco mejor. Y me ocurre lo mismo con la estrategia de desarrollo urbano que se presentó con el municipio de Arcos. Hombre, si aquí, yo lo decía ya con la visita de nuestra presidenta de la Junta, el que dice aquí que lo arregla todo a través de Antonio Sanz, pues mira, que me arregle, que queremos la oficina del DNI ya, que hay un montón de gente de Ubrique que está sufriendo ese problema, pues que se mueva y se lo pido ya a través de estos micrófonos, que parece que es el medio que le tengo que hacer, que lo mueva, que nos ayude el portavoz del Grupo Municipal Popular a que Ubrique tenga una oficina de expedición de documentos nacional de identidad, como ya solicitamos en un pleno, a veces así. Y en la EDUCI, que por mucho que se quiera decir, pues no depende de los políticos. Los políticos son los que construyen y constituyen el marco normativo que luego se publica en orden pública para que todos podamos concurrir, y a partir de ahí entiendo que la acción o la decisión política es muy restringida, porque a mí me pasa en mi ayuntamiento. Como dice Manu, hay cuestiones legales que yo, por muchas ganas que tenga de hacerlo de otra manera, estoy obligada forzosamente a cumplir. Y esto de la DUCI es igual. Una vez marcado el marco normativo bajo la que se solicita esta subvención, que si no vamos con ARCO no solicitamos nada, porque están dirigidas a municipios mayores de 50.000 habitantes o a aquellos que, superando los 20.000, tengan un área de influencia suficiente, es decir, que coincidan con poblaciones en término municipal, que en suma superemos los 50.000. Vale. Por eso la Diputación Provincial propone ARCO como cabecera para que nos agreguemos el resto de municipios, porque además es el municipio que nos aportaría una mayor cobertura a todo. Y mira, aquí no tiene nada que ver la deuda de Hacienda con ARCO, que por cierto habría que ver quién dejó ARCO como está hoy y quiénes han tenido que afrontar planes de empleo y de estabilidad y de, perdón, planes de regularización de empleo, cómo han tenido que afrontar y quiénes están padeciendo todas las órdenes y contención, ¿no?, de recursos, que no son los que están, sino quién originaron esa situación en ARCO, ya que se ponen, ¿no?, ya que sacan pecho con estas cuestiones, y decirle que no tiene nada que ver la deuda de ARCO. Es una orden que especifica los criterios que tú tienes que cumplir para estar, para acceder, se cumplen, se presentan, y es verdad que no ha sido, esto es lo de la concurrencia competitiva, lo presentamos todos porque tenemos los requisitos cubiertos, y a partir de ahí pues se va priorizando en función al baremo que se aprueba en la propia DUCI. Y al no ser poblaciones directamente mayores de 50.000, es un problema que hemos intentado resolver con esta conjunción de municipios y que pudiera ser viable, pero bueno, que me imagino que al ver municipios mayores de 50.000, pues han tenido más oportunidad que nosotros. Ocurrirá con otras órdenes de Fondo Europeo de Concurrencia Competitiva. Pero, hombre, que no se diga que es por la situación económica de ARCO, que además, si se dice, que se diga también quiénes fueron los responsables de esa situación económica. Y el punto limpio. Yo creo que un ítem, todos los grupos se ha estado hablando de punto limpio, y yo tengo que transmitir aquí que el punto limpio, afortunadamente, fuimos capaces de gestionarlo con la Consejería de Medio Ambiente. Se dotó una demanda histórica en nuestro municipio de un punto limpio, porque nosotros somos unos convencidos de lo que es el respeto al medio ambiente, de lo que son las infraestructuras necesarias para conseguir hábitos que nos hagan sostenibles ambientalmente y, además, económicamente. Hombre, yo es que no sé. Aquellos que han sido concejales de Hacienda un número muy elevado de años, alcaldes de este pueblo, que diga que la instalación luego cómo se mantiene, pues cómo se va a mantener. Él lo sabe perfectamente. O entonces él, ¿qué quería? ¿Que se hiciera el punto limpio y luego quién gestiona gratis qué? ¿En qué mundo vivimos? Quien diga eso es que está intentando confundir a la gente. Y el punto limpio, el único recaudación que se hace son esos 6 € al año por unidad familiar, que es un coste irrisorio para el tipo de instalación de la que estamos hablando, y es un punto limpio, que es distinto a la planta de transferencia, porque esto habrá que buscar las instalaciones ambientales, y tenemos planta, punto limpio, planta de transferencia, plantas de tratamiento, tenemos vertedero, es decir, que una planta de transferencia es una planta de transferencia, y un punto limpio es un punto limpio. Y no significa que por tenerlo tú tengas que cerrar ninguna planta, que no veas tú el problema que originaríamos no en Ubrique, sino en la comarca, si cerráramos la planta de transferencia de Ubrique. Y luego, aparte de, como bien está diciendo el concejal, la subida también del coste económico, ¿no? Yo son cuestiones que sí, sin entrar en mucho más detalle, quería aprovechar la ocasión, hombre, porque si hay cosas que a mí me asombran y confundí por confundir, por el gusto de aprovechar la ignorancia ajena para buscar rédito o beneficio, no me parece que sea la mejor manera, ¿no? Bueno, pues son los diversos asuntos, ¿no?, que quiere destacar dentro del espacio Cosas de Todos. Hoy vamos a dar paso ya a las preguntas, principal protagonista en el Cosas de Todos de cada jueves. Y vamos a comenzar con una de ellas. Nos decía un oyente que ahora que están casi finalizadas las obras de la calle Nardo, si se va a colocar la baranda en Antonio Montero López, la baranda que solicitaba. Es una demanda histórica de años y está prevista. De hecho, han visto las pletinas que ya estaban puestas, que se pusieron en su momento y se dejaron allí. Y me estaban diciendo que seguramente se pongan de otra manera, porque veían que estaba el muro y que se va a buscar otro sistema para ponerla, pero está encargada. Y también, para que el concejal se lo comente también, nos preguntaron en el programa último, creo que fue, si se tenían previsto poner los topes en la avenida Juan de la Rosa para el paso peatonal, como habíamos hecho en una primera fase, y ya me dijo el concejal, me estuvo informando que está previsto ya la colocación. Sí, también está pedido en materia. Exactamente. Vale. Pues hay que esa duda del oyente. Otro oyente dice, muestra su malestar por la presencia de veneno y lazo desde la Fuente San Francisco hasta La Vega. Comenta que su mascota ya ha caído en uno de ellos. Pues yo no tengo conocimiento de eso, pero que eso es denunciable a la Guardia Civil, que el Seprona comprobará los hechos y, hombre, si hay lazo, estamos hablando que puede provocar, en fin, en animales domésticos y en personas, problema gordo. Además, que es una sanción grave la que hay ahí. Claro. Más cosas. Hace un par de semanas arreglaron, dice, la calle Practicante Antonio Río, y en la zona frente al bar, dice el oyente, un trozo de acerado que estaba roto, y quería informar de que los escombros de dicho arreglo los han echado justo detrás de los contenedores en la zona verde, y dice que no le parece que sea el sitio más adecuado. Nos envió una fotografía también el oyente de ese aquí está, foto Practicante, y aquí vemos esa foto. Bueno, pues me tomo nota porque estoy de acuerdo con él, no es el sitio, y voy a indagar. Gracias. Soy vecino del paseo Blas Infante. Dice, me gustaría saber cuándo van a realizar la limpieza de las zonas verdes cerca al parque infantil, y si es posible que se repare el alumbrado de la zona. Además, le rogaría que la zona fuese más frecuentada por los servicios de limpieza. Pues mira, la verdad es que en el tema del desbroce o limpieza de maleza, de hierba, no se nos puede escapar que hemos vivido un otoño, pero un invierno y especialmente una primavera lluviosa, con lo cual prolifera rápidamente todo lo que es la vegetación. Todos los trabajos que se puedan hacer ahora incluso nos van a tener que obligar a una segunda corte, porque el campo está en condiciones de seguir reproduciendo hierba, sí. ¿Vale? Entonces nosotros estamos intentando de ir a los puntos en los que optimicemos los trabajos, y se va a ir, se va a limpiar el paseo Blas Infante y todas las parcelas poco a poco, porque tenemos ubrique lleno, afortunadamente, ¿no?, de hierba, que no es más que eso. No estamos hablando de que sea un problema mayor, ¿no? Que esté en condiciones y a lo mejor para determinados también, a veces que accedemos, juegos de niños y animales, pues está bien que se corte, pero que no genera en principio mucho más problemas y se va a hacer. También en no sé el alumbrado exactamente qué problemas son los que se detectan, pero bueno, también recuerdo y aprovecho mejora Urique, la aplicación de móvil que nos permite informar oficialmente al ayuntamiento de cualquier incidencia con estas características, y se suelen atender relativamente rápido. Preguntaré si hay algún aviso en ese sentido y la limpieza. Nosotros tenemos el plan de limpieza del municipio, pues verdad que no todos los días se va a todos los sitios, pero es un plan de limpieza que relativamente atiende y nos permite tener ubrique todo lo limpio que se puede. Yo sí quería apostillar también un tema en relación al desbrozado, porque yo estuve hablando con el concejal de Medio Ambiente y me decía, bueno, básicamente lo que decía la alcaldesa, de que va a obligar a tener que hacer otra intervención, pero para retrasarlo en la medida de lo posible e incluso evitarlo, aleja, dado que hay mucha vegetación gracias a la lluvia. Si algún vecino ve que se ha cortado la hierba y se ha dejado, se ha hecho queriendo. Lo me decía él que era una estrategia para evitar que le dé la luz a la nueva planta que emerge y retrasarla en medida de lo posible hasta que llegue el verano, para no tener que hacer dos veces el corte o incluso en algunos sitios hasta tres. Y por otro lado también decir que en el plan, en el PP1, la zona del PP1, tanto Blas Infante como en las parcelas anexas, También di instrucciones el lunes de que se buscara a los propietarios para las órdenes de ejecución, para que cada propietario se responsabilice de su parcela, la limpie y la cierre. Y además también, ya que estamos con la Nueva Vega, informa que vamos a, dentro de la del plan de instalaciones deportivas y culturales de la Diputación, que ayer se aprobaba en pleno, pues nosotros ya hemos determinado, hemos hecho esa criba de las actuaciones que vamos a abordar, y una de ellas también es el cerramiento de la pista deportiva del Paseo Blas Infante, que como sabemos pues estaba originando ciertos problemas de compatibilidad de uso y disfrute de la pista a determinadas horas con los descansos de los vecinos, y ya está contemplado como una de las actuaciones dentro de este plan. Pues es una de las actuaciones que se llevan a cabo próximamente, ¿no? Así está ahora mismo, bueno, pues el proyecto contará con dotación presupuestaria en principio. Vecina del casco antiguo, pregunta si hay novedades en torno a actuaciones frente a desprendimiento. Dice que anunciaron en su día reuniones con alguien de fuera, y quería saber si el proyecto, bueno, pues está, ¿qué novedades hay? Es verdad que, bueno, reuniones, de hecho vinieron de una empresa de Valencia, una empresa que habíamos estado buscando a través de Diputación, y nos dijeron que era la que más experiencia tenía en temas de desprendimiento, demoliciones y demás. Ellos hicieron, a petición de Diputación, una inspección, una visita a inspección. A través de ahí hicieron un informe que le hicieron llegar a Diputación para que Diputación priorizara, digamos, las intervenciones en función al riesgo que ellos habían identificado. Hasta ahora, después de las conversaciones que hemos tenido con Diputación, es que están buscando la consignación presupuestaria para poderlas ir atendiendo conforme esta empresa les ha dicho que es más riesgo o menos. Actualmente es la última noticia que tengo, que están buscando consignación presupuestaria para poder atender en función de la prioridad de riesgo. ¿Pero conoce el ayuntamiento ese plan de actuaciones en función del riesgo? Sí, estuvieron en cuatro puntos fundamentales: Viña el Perro, Uriquel Alto, así que son puntos localizados, y lo que yo no sé es la prioridad que le van a dar en función del riesgo. Bien, pues ha quedado también esa cuestión. Otro oyente dice: hola, me gustaría preguntarle a la señora alcaldesa y al concejal sobre los baches que han dejado la lluvia en los aparcamientos del nuevo polígono. Dice que ya hace algunas semanas lo dejó la queja en la aplicación, en la app Mejora Ubrique, pero que de momento no ha habido ninguna actuación. Bueno, básicamente que están contemplados porque estas últimas lluvias han generado también un montón de baches. Y lo que estamos haciendo es que se atiendan con un tipo de aglomerado que viene en lata. Se nos han acabado los palés, porque lo estamos comprando por palés, y no damos abasto por el número de baches. Lo que se está haciendo es atendiendo esos baches en función de cómo van llegando, es decir, que es que hay un montón y estarán previstos. Y además se está haciendo un inventario para que el día que se puedan asfaltar las calles, ver cuáles son las más degradadas para poder sustituir el asfalto completo. Pero que no, vamos, un poquito de paciencia solamente pedirle, pero que no le quepa duda de que se van a atender. Un oyente comenta el mal estado en el que se encuentra la 373, la carretera de Ubrique al Mojón, un tramo peligroso tanto para vehículos como para ciclistas que sufren caídas, y pone de manifiesto la situación que ya hemos tratado en otras ocasiones. Sí, pues la verdad es que coincido plenamente con ese diagnóstico, y afortunadamente pues la Consejería de Fomento y Vivienda está en redacción del posible proyecto cuando lo tenga ya definido y lo podamos presentar, pues ya se licitará. Se esperaba, como digo, antes de que finalice el año, que las obras todavía le quedan para su culminación un tiempo, ¿no? ¿Cuándo se va a pintar la raya de la rotonda de la Patacabra? Dice que ha mandado la incidencia a la APP. La raya de la rotonda de la Patacabra. Yo tengo entendido que estoy la raya hablando... que divide los dos carriles. Sí. Pues se lo comentamos a tráfico. Estuve ayer en una conversación en la que se estuvo hablando de ese tema, así que si no está, tiene que estar en a punto. Breve. Sí, me suena, pero no obstante, tomo nota para consultarlo. De todas formas, yo que paso por allí, dos carriles de la rotonda, yo no lo veo, ¿eh? Utilizo tanto a la ida y a la avenida, y yo creo que la rotonda es de un solo carril, ¿eh? Por eso no debe de tener... Bueno, a lo mejor fue eso lo que estuvieron consultando. Yo sé que estuvieron hablando del tema ese. Pero bueno, que vamos, que lo miraremos, porque es verdad que no ha salido otras veces, y recuerdo que se iba a dar cuenta a Fomento para que lo viera, pero yo ya es una opinión, vamos, ya a nivel particular, que allí los dos coches, hombre, entrarían, pero que es difícil, además, vamos, que creo que por seguridad es más práctico un vehículo. Vale, más pintura, pero en este caso en el municipio, ¿cuándo se va a pintar, los polletes de la barrera de 18 de julio? Sí, se va a pintar. Ahora para el verano queremos potenciar, yo quiero, igual que he dicho antes que había dos cuadrillas para mantenimiento diario, ahora cuando llegue la época de verano quiero reforzar también para que haya el doble de pintura. Ahora mismo, a través de los planes de inclusión, que no podemos decidir tanto la fecha en el que se está haciendo, a través de los mismos, que terminan ahora en junio, se están pintando fundamentalmente barandas, pasamanos y demás, que es algo que, bueno, una pintura que no importa tanto que llueva detrás, ¿no? Ahora para el verano, pues quiero pegarle otro empujón para, por ejemplo, esa zona. También, aprovecho hablando de pintura, si algún vecino lo ve, se le va a dar un cambio de imagen. Simplemente con mejorarlo ya es un cambio sustancial, porque yo creo que desde que se instalaron no se ha hecho nada en los contenedores soterrados. Se van a señalizar mejor la segregación de los residuos por el tipo, por envases, papel y orgánica, y se van a pintar la boca de los contenedores y las pasarelas de encima. Pues son otras de las actuaciones que se van a llevar a cabo también en nuestra localidad próximamente. Más cuestiones que plantean los oyentes. Dice, ahora que se ha hablado de Provisa, vamos a ver si yo me sitúo aquí con la pregunta. La última promoción, dice, fue del año 2009 y dice que el tema de la subvención es una... El mismo tema que sí, nos sale la subvención todo de ayuda a los gastos de notaría que la Junta de Andalucía nos aprobó. Dice que estamos hablando de los bloques que están junto al Parque Blas Infante. Dice que ya estuvo en el ayuntamiento, que la respuesta fue que no hay fondos y que hay que esperar a que liberen los fondos de la Junta. Y dice que si después de 8 años de presupuestos de la Junta de Andalucía ya es hora de que nos paguen. Y bueno, pues hay que dar ese planteamiento. Pero no sé por qué no, de verdad. Me he interesado, vamos, lo he dicho varias veces. Hombre, que ya preguntaba, ya sé que haya estado con el personal de Provisa y no se me haya transmitido que pregunté. Dentro de los datos que nos dan, me voy a mirarlo. Yo, las órdenes, es decir, algo que está pendiente de pago, que dependa de futuras órdenes, ahí hay algo que no cuadra, ¿eh? Algo que no está bien dada la información o bien entendido. Así que me temo que puede ser algo que a lo mejor en previsión se tenía previsto que fuera subvencionado y quizás no. O no sé qué es lo que puede haber pasado, pero a esta altura, 8 años después, muy raro, ¿eh? Uh-huh. Le preguntaré de nuevo a Provisa, pero que le pido que presente en el ayuntamiento alguna instancia que podamos mirar con detenimiento, que lo he dicho ya varias veces, que falta información. Yo sé que a lo mejor entiende que está dando todos los datos para que podamos mirarlo, pero no sé buscarlo, ¿eh? Así con los datos que se tienen. Vale. Otro oyente dice, me gustaría en primer lugar felicitar al equipo de gobierno y por otra parte me gustaría saber que se ya han terminado con la parte de la calle del Paso de las Costureras. Mi pregunta es qué pasa con lo que sigue a esa calle hasta llegar a la plaza donde se realiza la fiesta de los gamones. Dice, eso desgraciadamente es un pipicán y hay muchos pequeños que juegan con la arena, en fin, y plantean pues situación. Bueno, pues me agradezco la felicitación y la segunda cuestión que ya también ha salido reiteradamente en este programa. Lo he dicho, en el Invierte nosotros contemplamos esa actuación por un problema que teníamos de convivencia vecinal, que iba a terminar en conflictos considerables, y de momento pudimos buscar esa actuación. Tiene toda la razón, así lo reconoce también el programa, y comparto el que pudiera mejorarse esa franja de esa zona y que lo vamos a tener en consideración para ver si en algún momento disponemos de los recursos suficientes para acometerlo. Estoy de acuerdo con la propuesta. Otra cosa, ya habrá que buscar el encaje económico de cuándo se pueda realizar y con qué fondos, ¿no? Bueno, pues siguen llegando las preguntas. 1:17, se nos agota el tiempo y dejamos de recibirla. Cualquier pregunta que entre a partir de ahora, 1:17, pues no la vamos a recoger aquí públicamente a través del Cosa de Todo, porque si no estaríamos prácticamente toda la mañana. Más asuntos. Un oyente quiere saber por qué a las personas que tienen caravanas de menos de 750 kilos no se les permite dejarla en ningún sitio suelta del coche, porque dice que te sacan 200€ de multa. Porque no es un vehículo. Y eso lo regula, entiendo que la ley de tráfico, vamos, y al no ser un vehículo, pues no puede hacerse uso de los espacios reservados a los vehículos. Entiendo que será por eso, ¿eh? Pero eso lo puede buscar la ley general de tráfico, que es donde se regulan estas cuestiones. Vale. Un vecino de la calle Sol, por la zona del bloque 3, hace petición para que se retire la hierba que hay en este espacio, ¿no? Para que... que pasen por allí también a realizar actuaciones de mejora. Sí, hay muchas zonas, como ha explicado el concejal, que estaba bien también que dijera lo de que se va a dejar los cortes que se hagan de vegetación sobre el suelo. Luego un oyente propone, dice, la factura de agua de Ubrique, el ayuntamiento debería llegar a un acuerdo con la empresa, puesto que no es lícito que el consumo de agua de 14 euros llegues a pagar 54 euros. Dice, cree que en estas cosas el ayuntamiento debería mediar con la empresa, no se puede permitir que se exprima al ciudadano. Este es el debate de siempre, claro, ¿no? Un poco. Por desgracia no se puede, ¿no? Al revés, en vez de que no es lícito, sí es lícito total, tanto que no se puede modificar. Y al punto de otra cosa es que nos parezca nos justo, nos parezca proporcionado o desproporcionado o no estemos de acuerdo. Tengo que recordar, y eso se puede mirar en amigos o en familiares que tengamos viviendo en otro municipio, las facturas del agua están establecidas por normativa europea. Todo lo que es los cánones de depuración, salvo el de mejora, que son específicos de las inversiones realizadas en los municipios, todo viene en la misma estructura en todos los municipios de España y de Europa. Es decir, que eso no se puede cambiar. Y luego decirle que nosotros con la empresa tampoco podemos hacer modificaciones, porque cuando se constituyó la empresa de agua fue a través de unos pliegos técnicos del ayuntamiento, y se buscó el socio privado y bueno, y lo aprobó en pleno el Partido Popular y el Partido Andalucista, y cerraron el servicio tal y como está concebido para los próximos 25 años. Y ahí estamos supeditado al cumplimiento de todos esos condicionantes. Uh-huh. Un oyente pregunta si se puede reformar el balde de la piscina. Se está reformando con lo que son el PER de generación de renta, y está ya en marcha, ¿no? Toda en la segunda fase, creo recordar. No están terminando todavía la primera fase, que lleva una parte de impermeabilización que era importante. Y a partir de ahí ya, de hecho, con la primera fase se están adelantando algunos trabajos de la segunda, porque en la época de lluvia ha permitido que, bueno, que para que la gente no estuviese parada, pues dentro se han ido adelantando trabajos de la segunda fase. De empleo estable, generación de empleo estable, que yo me he ido al otro programa dentro del Profea. Y el uso también era para el ámbito del sector de la hostelería, ¿no? La idea es esa, ya cuando se ponga cuando se adecue, concluya. Exactamente, pues veremos exactamente cómo hacemos a través de una licitación, en fin, ya analizaremos ya le estamos dando vuelta a ver cómo hacerlo, que entiendo que será lo más probable, una licitación pura y dura interesado. Pintar aparcamientos en la cancha de la AI, ¿no se podrían pintar los aparcamientos de la zona de la AI? Me han dicho varias veces, es verdad, que yo creo que te lo he comentado, se podría. Yo creo que también es un espacio tan reducido que no creo que se optimizara más es decir, hay sitios que tú ves que por pintar la raya optimiza y sacan más espacio del que inicialmente. La AI está también aprovechada por las personas que llevan, los conductores, usuarios, vamos, de vehículos, que yo creo que pintando las rayas no se aumenta, digamos, ninguna plaza de aparcamiento, para que me entiendan. Pero bueno, se podría ver. Ya, bueno, sí, pero bueno, más cuestiones. Quería saber si la alcaldesa ha mirado la subida de la tasa de basura. En la anterior intervención aclaré que la subida era del 2,66 euros trimestral y no 0,50 euros, como afirmó ella, 50 céntimos. Reitero yo que expliqué que hablo de la subida de tasa de vida al punto limpio. Creo que lo expliqué en aquella ocasión. La subida de la tasa de basura en general, sin el punto limpio, es el restante de la subida que ya está comentando, y la hubiera subido cualquier equipo de gobierno, porque estamos obligados también a través de la cesión que se hizo con Básica, ¿vale? Entonces, yo de lo que hablo es de la subida extraordinaria que ha tenido el usuario por el punto limpio, que no significa que sea lo único que ha subido. Lo otro tenía que subir por, como digo, cuando se adjudicó el servicio Básica, que dice que los incrementos de coste, tanto de suministros como de personal, lo tienen que absorber servicio a través de la tasa. Y eso lo tendría que haber subido cualquier equipo de gobierno. Lo del punto limpio sí ha sido algo que hemos gestionado nosotros, con lo cual es lo extraordinario que se ha hecho esa instalación, que es bastante importante para atender los residuos de nuestro municipio y que, claro, se tiene que mantener, y es la manera de mantenerlo. Vale. Y luego, por otro lado, también este mismo oyente quiere saber si hay algún presupuesto destinado a la rehabilitación de las plazas de Fernández Ordóñez. Sí, claro que estamos. Mira, llevo durante estas dos semanas, para que se ponga en mi situación, se me dijo ya por el área de cooperación, que es donde radicaba los planes provinciales, es decir, esta obra, que es la Plaza Ministro Fernández Ordóñez, Tenemos ya presentadas dos planes, una primera fase, que es la que estamos esperando todavía, relativa a la impermeabilización de la plaza, sí. ¿Vale? En su totalidad, en torno a los 130, más o menos 1.000, me disculpan si me equivoco en la cifra, pero aproximadamente algo más de 100.000 euros, y entonces ya desde cooperación, eso te dan el visto bueno y la parte administrativa en cooperación, el área de diputación, me dieron el visto bueno y pasó a la parte económica, que ahora me lo tienen que fiscalizar, y llevo hablando con el diputado de Hacienda pues desde hace 2 semanas todos los días, porque ya hasta cuando me confirmaron, que se lo dije a Cooperación, avisarme cuando llegue a la parte económica, y bueno, y es que es verdad que la Diputación tiene bastantes planes provinciales en los municipios y que están de trabajo hasta arriba con mil cosas y se están agilizando, pero estoy de pesada, vamos, estoy llamando todos los días para que no se le vaya a pasar a ver si por pesada cae. Yo sí quiero puntualizar aquí, porque también me decían que había estado aquí un miembro de la oposición diciendo que no sabía nada de la plaza del ministro Fernando Ordóñez. Yo llevo explicando eso en el pleno 2 años, me parece que son, o sea que a ver si no... Bueno, también otro consejo, me voy a permitir ese lujo. Hombre, cuando se siente con los vecinos, que tome nota bien, que después, cuando me lo traslada a mí, no se acuerda de las cosas. Yo sé de lo que me están hablando, porque yo lo hablo con los vecinos, pero bueno, una recomendación que cuando se sienten, pues que se asegure que he tomado nota, que después no se acuerda para transmitírmelo a mí, igual que no se acordaba, que eso lo he informado yo durante los últimos 2 años en cada pleno. Más asuntos. Un oyente quiere felicitar a la alcaldesa y al concejal por la buena gestión y claridad al expresar los trabajos realizados en Ubrique. Ya. Otro oyente comenta que por la zona de la plaza de los Patitos, dice que hay un árbol enorme, porque no sé si se puede desbrozar, y hay vecinos que sufren problemas de oscuridad en su domicilio debido a la gran sombra que provoca. Comenta que en las diferentes zonas de la vivienda tienen que encender la luz tanto de día como de noche, y bueno, pues en fin, solicita un... Bueno, lo pasaremos en la inquietud que nos transmite y la relativa molestia, ¿no?, al servicio de parques y jardines, que determinen si es tiempo o no de la, según la especie de poda, y bueno, a ver si podemos dar respuesta en ese sentido. Lo del veneno de antes, el oyente vuelve a plantear comentario, dice que el Seprona lo sabe, pero que no hace nada. A ver si desde el ayuntamiento se puede hacer algo. Desde el ayuntamiento no tenemos competencia para meter en un expediente de esas características, por eso digo que tiene que ser Seprona. Si no, no se lo hubiera derivado, hubiera dicho, pues miramos nosotros nuestra parte, pero no son competencias nuestras. Uh-huh. Otro oyente quería también dar la enhorabuena por el trabajo realizado y las cosas que están haciendo, y dar la razón a Manuel Ángel, por que dice que en la legislatura anterior en Emilia Sierra hicieron una rampa y no pudieron terminarla por la inclinación de la misma, y solo para un bloque de los tres implicados, y para quitar aparcamiento. Bueno, ya la valoración de la ciudadana también, o de ciudadano. Pues muchas gracias. A ver si se pueden poner resaltos en la calle San Francisco, del San Juan hacia el bar La Parra, porque algunos vehículos pasan demasiado rápido. Tenemos... Sí, ahí, bueno, por eso le decía yo a la alcaldesa, porque lo he estado viendo de primera mano con una empresa que coloca resaltos, y el problema es que hay dos inconvenientes. Por un lado, que es casco antiguo y protegido, y que, bueno, independientemente de que puede ser matizable o no, que se puedan instalar este tipo de resalto, hay un problema añadido, y es que volvemos a la barrera arquitectónica. Yo he estado a pie de calle intentando eliminar la barrera arquitectónica y me quedan muchísimas todavía que eliminar, y eso generaría una. ¿Por qué? Porque si tú pones el resalto hasta los pivotes, genera un problema, y es que las motos cogen por detrás de los pivotes y se te mete el que asome por la casa, le da o con la mano, con el espejo, sí. Es un accidente seguro. Y si estiras el resalto hasta las aceras, de pared a pared, para que las motos no puedan evadirlo, genera un problema de accesibilidad. Ahí está buscando. Estuvimos con una empresa que nos habló de un tipo de resalto que se estaba poniendo en algunas areneras y demás. Bueno, ya meterme en, a ver si por ahí puedo buscar algo. Pero estamos en ello. Vale. Un oyente pregunta por el uso que se le va a dar a los locales comerciales pequeños que se han hecho en el antiguo mercado de abasto. Pues ahí estamos intentando cerrar las bases, porque es verdad que es algo complicado de hacerlo. Yo creo que al final, mi opinión al respecto, me parece que vamos a probar la receptividad que tiene en el municipio, pero esos locales, lo que el ayuntamiento, en este caso el equipo de gobierno, está defendiendo, es que sean locales donde se pueda albergar aspectos de artesanía local. en cualquiera de sus vertientes, ¿no? De manera que los autónomos, las empresas, que artesanos, más allá también de la piel, que serían con una reserva específica de todos los locales, y los cuatro restantes a otras artesanías diferentes a la marroquinería, para que les puedan suponer una oportunidad de negocio en el sitio estratégico donde se encuentra. Porque, como lo he explicado varias veces, parecía que la idea inicial de aquello por gobiernos anteriores era hacer una galería comercial, una licitación pura y dura, comercio sin más matices, y nosotros creemos que ni debemos entrar al ayuntamiento como competencia de locales comerciales a lo que hay en el entorno, y sobre todo defender y apostar por el sustento de aquellas personas que, emprendiendo, lo tienen más difícil por ser una gran cualificación de mano de obra, y creemos que son sitios que pueden permitirle esas oportunidades de sustento, ¿no? Uh-huh. Vale. Muy ya rápidamente, porque eso nos agota el tiempo y quedan algunas preguntas. ¿Se podría saber el importe por el que sale la compra del Cine Capitol? Que no es compra en sí. Bueno, nosotros estamos hablando de la adquisición y estamos en 260.000 euros. En un inmueble que tiene un valor técnico, igual que explicamos lo de la guailla, creo recordar que también lo estuvimos explicando aquí. Cuando el ayuntamiento quiere adquirir un inmueble, estamos obligados a pedir un informe técnico a través de los servicios de urbanismo que determinan el valor de ese inmueble, ¿vale? Pues el Capitol está valorado, y como no tengo aquí el dato, pero me equivocaría poco en decir que en 540.000 euros. Y nosotros lo vamos a adquirir, la titularidad municipal, por 260.000. Son las conversaciones que se están terminando. Lo digo ya hoy abiertamente, porque yo, salvo una excepción o algo muy grave, creo que lo vamos a tener muy pronto cerrado. Que adquirir la titularidad del inmueble, no comprar el inmueble. Exactamente, ¿no? Porque una diferencia. Una gran diferencia. Exacto. Comprarlo sería pagar los 540.000 euros en los que tiene su valor técnico, porque los ayuntamientos, como digo, y cuando tenemos ese valor técnico, nosotros como concejales, como alcaldesa, como políticos, no podemos pagar por ese inmueble por encima del valor técnico. De eso está diseñada la ley, para claro, que no podamos hacer historieta. Claro. Ahí va. Entonces, se valoró en 540.000, y bueno, a través ya de las conversaciones con la familia, va a ser una oferta que pueda ser asumida por el ayuntamiento y podamos hacernos con esa titularidad de 260.000 euros aproximadamente. Vale. ¿Qué pasa con el puente que hay debajo del campo de fútbol? Dice que si no es patrimonio cultural. Pues sí que lo es. Yo lo que pasa es que desde que entré, desde luego puedo demostrar que hemos estado mandando múltiples cartas, tanto a Cultura como a Medio Ambiente, para ver si somos capaces de buscar una colaboración para el arreglo de este puente, del puente de Vega Realejo. Es que el importe es muy considerable, el de reparación y del mismo, y luego además que tendríamos grandes problemas o grandes conflictos a la hora de la intervención, porque hay opiniones controvertidas entre personal técnico o personal que, sin ser técnico, pero bueno, tienen una experiencia rodada y tienen su propia opinión. Es decir, que sería una actuación que generaría muchos problemas y de un ámbito económico difícil de acometer. Y estamos pidiendo a Medio Ambiente y a Cultura, yo más con Medio Ambiente porque forma parte del RSIT, en fin, defendiéndolo con todos los argumentos que merecen, para que nos ayuden a repararlo. Vale, una pregunta con respecto a los garajes de Fernández Ordóñez, ya hemos contestado este asunto. Otra pregunta sobre el acerado de la calle San José. Dice que hay un aviso en la PP desde el abril de este año, uh-huh, y que todavía no se ha arreglado. Depende del aviso que sea, ¿no te lo dice? Y la entidad. Claro, sí, por eso, del aviso, digo, de la entidad de lo que se denuncie, vamos, porque ya digo, para pequeñas cosas funciona muy bien, pero ya cuando hay una determinada dimensión, hay que planificarlo, hay que verlo a nivel técnico, no es la cuadrilla directamente la que repone, en fin. Claro, claro. Y una sugerencia respecto a la Feria Chica del 16 de junio, propone que por qué no se estudia ponerle la parte de abajo del polígono, allí no molesta a nadie y todos contentos. Dice que es imposible estar en casa con el ruido, teniendo en cuenta que es una calle con pisos a ambos lados y muy estrecha. Esto es una actividad vecinal, ¿no? La Feria de la Vega, creo que se refiere a eso en concreto. Bueno, es una actividad que propone la Asociación de Vecinos. Nosotros, como todas las actividades que entran en el ayuntamiento, colaboramos en su desarrollo. Se supone que la asociación debería de tener eso cerrado con los vecinos y visto cuáles son los mejores sitios para celebrarlo, ¿no? Y otra propuesta para otra entidad también particular. Dice que porque no se le pone a la Peña Flamenca el nombre de Manolo Román a lo que es la nueva sede. Esto ya será propuesta de la propia entidad, ¿no? Imaginamos ya. Ahí. Bueno, ahí yo quiero verlo con la peña, porque alguna idea tenemos sobre el nombre que pudiera llevar la peña flamenca, y como es un local también municipal, queremos aprovechar. Pero bueno, y Manuel Román, yo estoy convencida que a lo largo del tiempo tendrá también un inmueble o cualquier reconocimiento como bien merece, ¿no? Encantado de AUPA y un colaborador nato también de aquí, de Radio Urique. Pues ahí queda esa última cuestión que queremos plantear y que tenemos acumulada hoy en el espacio Cosa de Todos. 1:33 nos vamos de tiempo. Agradecemos la participación de Manuel Ángel Chacón y de Isabel Gómez hoy en este espacio de Radio Urique. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y a los oyentes.